Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a vuestro programa de misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. Hoy con un programa cargado de buenísimos amigos, porque vamos a hablar de investigaciones. Vamos a hablar de eso que tanto nos gusta, esos lugares llenos de encanto, llenos de misterio, llenos de psicofonías. Porque vamos a escuchar muchas esta noche, ¿sí? Así que si sois un poco aprensivos, si os da un poquito de miedo, ir llamando a alguien para que os acompañe, pero eso sí, no nos dejéis, porque seguro vamos a pasar un rato muy bueno entre todos. Para ello, esta noche, como digo, grandes amigos. El primero de todos ellos que vamos a tener con nosotros se llama Pedro Amorós. Lo conocéis todos, es un magnífico amigo de todos nosotros, de Voces del Misterio, y que esta noche pues ha tenido a bien estar con nosotros un ratito para hablarnos de una investigación que podéis verla en ese lugar suyo que tiene en YouTube, ese espacio tan magnífico como es Aventura del Misterio, y que ha llegado a muchísimos amigos, que le ha encantado esa investigación con nuestra amiga también Dana, y que, bueno, de ello seguro nos va a hablar esta noche. Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de tenerte aquí con nosotros una vez más, un año más, una temporada más. Claro. Y pues por supuesto esperando escucharte para hablar de eso que tanto nos gusta, como son las investigaciones, como son las psicofonías, pero sobre todo cuando hablé contigo hace una semana, ¿verdad? Tal día como hoy, para decirte que si podías estar hoy con nosotros, hablábamos precisamente de poder hablar de una investigación desde el punto de vista parapsicológico, digamos, total, porque íbamos a hablar de ese poder que tiene la mente, ¿verdad? A la hora de llegar a sugestionarse hasta tal punto de llegar también a producir esa misma mente esos fenómenos que nosotros llamamos fenómenos extraños y que bueno, muchas personas asocian a lo que es un fantasma, y sin embargo en muchas ocasiones, como digo, debe ser asociado al poder de la mente. ¿No es así, Pedro? Claro, por supuesto que sí. Bueno, ante todo, enhorabuena por el programa y mis saludos a todos los oyentes y que siempre nos han acompañado un poco alrededor del misterio de las ondas y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, decirte que yo creo que el objetivo de un parapsicólogo es investigar, es analizar, es exponer datos y también divulgarlos, ¿no? Y uh-huh. Por ello, por lo que yo, bueno, pues utilizo Aventura del Misterio, este canal que bien has dicho en YouTube, para poder hacerlo, ¿no? Y fruto de ello fue una investigación concretamente en una casa. Nosotros la hemos bautizado como la casa del poltergeist. Uh-huh. y que, bueno, el objetivo principal, pese a que mucha gente pues ha causado un revuelo muy importante, también algo de polémica, como tiene que ser para que se pueda divulgar bien, cualquier divulgador lo sabe, ¿no? Y esto ha llevado un poco a la popularización de este vídeo, de la serie Aterrada en concreto, donde hemos visto cómo se desarrolla una una investigación de verdad, ¿no? Porque, no sé, se ve que en Internet estamos acostumbrados a ver demasiado espectáculo, estamos acostumbrados también a no ver la realidad de la investigación pura y dura, pero ya no solamente en Internet, sino en, prácticamente a estas fechas en muy poquitos sitios se ve algo de investigación real, ¿no? Y es por ello por lo que tras hablar con vosotros, el equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Sevilla, sí. Bueno, pues organizamos una investigación, tanto Selena, nuestra querida Selena, José David de la Rosa también, y José David Flores, que eres tú. Sí. Bueno, también nos acompañó Dana, también nos acompañó nuestro querido Francis, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto es lo que se conformó, una investigación pura y dura dentro de lo que es el ámbito de lo paranormal, ¿no? La verdad es que cuando llegamos allí a este lugar, ¿verdad?, que está pues en plena sierra de Alicantina, sí. Lo primero que te encuentras es una casa señorial de tres plantas, ¿verdad?, con una verja a su entrada, con una capilla, lo cual ya empieza con esa pinta que tiene de lugar abandonado, empieza ya a sugestionarte. ¿Qué de importancia tiene la sugestión dentro de lo que es el fenómeno parapsicológico, Pedro? No, es muy importante, es muy importante. En primer lugar, el objetivo nuestro en esta casa, hablamos de una casa, pues imagínate, un palacete del año 1854, una construcción con un cierto estilo francés, muy grande, es una casa que tiene casi 1.500 metros cuadrados, que es mucho. Es una casa, bueno, pues de techos de 4 metros de altura, en fin, no es habitual encontrar un lugar así, y además prácticamente intacto, ¿no? Sí. De hecho, hoy en día está cerrada, los propietarios incluso, bueno, pues nos pidieron que dejásemos de divulgar un poco esto, pero con muy buenas palabras, con un buen hacer, sobre todo porque en las últimas investigaciones que ahora contaremos, bueno, pues se habían analizado algunos datos que parece ser que según nuestros sistemas de contacto, pues eran bastante reales, ¿no? Y entonces se estaba ya empezando a meter un poco en terreno un poco cenagoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es por ello por lo que cerramos un poco el capítulo de la casa Poltergeist, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos que es la casa Poltergeist, ¿no? Decimos que es la casa Poltergeist porque yo hace aproximadamente unos 3-4 años llevo investigando esta casa junto con Francis, mi querido Francis Dumont, que es compañero de algunas de las investigaciones de Aventura del Misterio. Y bueno, pues cierto día, en un momento dado, bueno, se produjo un hecho muy, muy gordo, ¿no? Este hecho, lo digo así para crear un poco antecedentes dentro de lo que es la producción fenomenológica, claro, en la casa, ¿no? Este hecho, que fue fuerte, en conjunción con otros tantos, pues nos ha llevado a pensar que esta casa tiene algo, ¿no? El hecho más fuerte que se produce es un fenómeno poltergeist, donde, bueno, pues un palo, nos tiran un palo, no, me tiran un palo justo cuando yo voy a entrar en una de las habitaciones, en la alcoba, ¿no? Imagínate, lo digo para los oyentes porque tú lo conoces bien, sí. Imaginaos una habitación de matrimonio con dos camas, la habitación está totalmente a oscuras, tiene una ventana, pero está totalmente enclaustrada. Bueno, hemos entrado prácticamente en todas las habitaciones que están como revueltas y demás, pero esta está muy intacta, ¿no? Y dentro de lo que es esta habitación, cuando yo subo a solas a esta habitación, voy grabándolo, se ve en Aventura del Misterio, se puede ver este momento. Sí. Bueno, pues justo cuando intento atravesar el umbral de la puerta, un palo que había, un palo que estaba ahí, es una caña que estaba oxidada ya, tenía mugre de muchos años, bueno, pues la caña cae atravesando prácticamente lo que es el momento de la cámara. Además, no sé si tienes preparados los audios. ¿Están preparados los audios? Pues hay un audio en el que yo te he enviado, que es el número 7, sí. que, bueno, pues ahí se escucha. No sé si te parece bien que podamos escuchar el momento claro en el que sí. Se cae la caña. Nuestro amigo y compañero Víctor Espinosa, pues que está ahí a los mandos de esta nave, pues ya tiene listo el audio y lo escuchamos. Perfecto. Las camas todavía están... ¡Coño! ¿Habéis visto eso? Ahí está, bueno. ¿Verdad? Esa caña, como se caía. Esa caña que tienes en tu casa. Sí, la guardo. Yo tengo algunos utensilios así un poco raros que han pasado por... es como el Museo de los Warren, pero en pequeñito, ¿eh? De mis investigaciones que llevo, pues, también hace muchísimo tiempo y tengo muchas cosas de muchos sitios, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Evidentemente, esta caña se cayó sola, nadie la tocó, no hacía viento, alguno. Bueno, aquella caña no solamente es que se cayó, sino que se quedó paralela justo en mitad del umbral de la puerta y me impidió el paso, ¿no? Me impidió el paso totalmente. Es la primera imagen que me viene a mí a la cabeza diciéndome algo o alguien no quiere que pase. A condición de esto, ahí empiezan a producirse cosas. ¿Qué es lo que quiero yo? Evidentemente, otros fenómenos concomitantes como por ejemplo, voces psicofónicas que tenemos algunas preparadas que de alguna manera, bueno, cuando tú tengas a bien, sí, las vamos poniendo, pero... se producen fenómenos de transfiguración vocal. En un momento dado, Francis habla y de repente su voz se transforma y no es su voz, es otra voz que usurpa el tono y el timbre de Francis, ¿no? Se producen fenómenos de raps. Raps, sí, son golpes extraños que se producen, ¿no? Y que no se tiene una explicación. Se producen fenómenos de osmogénesis dentro de la parapsicología. La osmogénesis son fenómenos olfativos que te recuerdan un ambiente, un lugar, una cosa, algo, ¿no? Y aquí se producen varios, sobre todo con olor a anciano. Es un olor muy característico, ¿no? Y así sucesivamente varios fenómenos que nos hacen pensar que esta casa tiene algo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que no hemos llegado a ver ninguna manifestación fantasmal, pero sí, es lo que queda. Por desgracia, no vamos a poder tampoco seguir investigando en el lugar porque, insisto, la casa está cerrada, no se puede acceder hoy en día, pero no es descartable que algún día alguien allí pueda llegar a ver algún tipo de manifestación lumínica tipo fantasmal, ¿no? Entonces, querido David, lo que un parapsicólogo hace es lo que nosotros hicimos. Por vuestra parte, montamos un equipo de investigación absolutamente alucinante con un montón de cámaras infrarrojas, cámaras de visión nocturna 4K, con monitores de sensación para todos, y evidentemente contamos con la ayuda de una persona, una paragnosta. ¿Quién es esa paragnosta? Dana. Dana es una joven que tiene 24 años, que según las pruebas de Ganzfeld, que son unas pruebas que dictaminan un poco la clarividencia, clariaudiencia y determinado tipo de sintomatología de origen posiblemente psíquico, pues se prestó a la investigación voluntariamente, pero no para manifestar esto. O sea, hay mucha gente que no, es que ha ido allí como medium. No, ha ido a pasar miedo. Sí. Ha ido a pasar miedo porque los parapsicólogos sabemos que existe un cuadro en psicología, un cuadro de estados alterados de la mente, entre el que se encuentra el miedo. El miedo llevado a extremo es el terror. Y en ese momento es donde se impacta, donde se produce la detonación más absoluta del fenómeno paranormal. Y así es como se ha comprobado. Este es el objeto, este es el motivo por el que se realiza esta investigación allí, y los resultados fueron alucinantes. Así es, porque además, entre otros fenómenos, recuerdo, Pedro, con una de esas cámaras, precisamente, de visión nocturna, de 4K, bien, como bien dices, se pudo ver cómo en esa habitación que antes comentabas, cómo parecía haber algo encima de la cama que, bueno, no decimos que evidentemente sea ningún tipo de entidad, pero alguna imagen extraña sí se veía ahí en esa imagen. Esa luz también que se reflejó, recuerdo, en ese pasillo, el de la primera planta, al final del todo, esa luz que atraviesa lo que es el pasillo de lado a lado, y que evidentemente detrás pudimos comprobar de que no había carretera, que pudiera ser el reflejo de ningún coche ni nada por el estilo. Y cómo al principio, con Dana, se produjo ese fenómeno, ¿verdad?, con una ventana en la que se decía Ana, o sea, Dana, perdón, abre la ventana, y esa ventana se abría, y ciérrala ahora, por favor, y esa ventana se cerraba. Era curioso. Es correcto. Fíjate que dentro de la parapsicología muchas veces hemos comprobado que algunos de los fenómenos que son posiblemente concomitantes con la fenomenología paranormal, que son fenómenos atmosféricos de la naturaleza, tipo rayos, tipo lluvia, viento, a veces parecen obedecer a situaciones creadas por parte de los investigadores. No sabemos bien por qué, pero a veces obedecen, ¿no? ¿Y a quién se dio uno? Para mí, uno de los momentos más importantes que se vivió fue precisamente con Dana. Evidentemente nosotros estamos realizando las investigaciones en un improvisado lugar, ¿no? Teníamos el laboratorio montado en una esquina de ese hall enorme, pero nosotros nos pusimos una mesita de madera pues a realizar grabaciones psicofónicas y demás, ¿no? Ahí en un momento dado la cámara iba siendo testigo. De hecho, esto que digo se puede ver en Aterrada, se puede ver perfectamente ahí en Aventura del Misterio. Las cámaras fueron testigos del cambio, de poco a poco los cambios de faciales que iba teniendo Dana, porque se iba sugestionando. Nuestra misión era introducir miedo en Dana. Ella lo sabía, pero evidentemente no le íbamos a decir el motivo ni el por qué ni el cómo, ¿no? Claro. Y cuando hay un momento en el que le decimos, Dana, sube a la habitación del poltergeist, a la habitación en cuestión donde se producen los hechos, pues ella, bueno, se pone dispuesta, sí, pero tienes que subir a oscuras. Y entonces, claro, le cambia la cara. Yo recuerdo a José David de la Rosa, a nuestro querido José David, que, bueno, va el chico a traerle una linternita. Y claro, yo le digo, no, tiene que ir a oscuras. Claro. Ah, bueno, vale. Y claro, a Dana le cambia la cara, dice, no puede ser, Dios mío, tierra, trágame. Claro, es que ha sido a pasar miedo. Claro. Ella lo sabía, ella era consciente, porque íbamos a detonar el fenómeno paranormal. Íbamos a producir un miedo extremo, podríamos decir terror. Es por ello por lo que se llama Aterrada, ¿no? Sí. Cuando ella sube, prácticamente nosotros la acompañamos en algunos instantes, evidentemente no estuvo prácticamente sola en ningún casi momento. En ningún momento. Ella se mete en la habitación y estabas tú al lado. Sí. Recuerdo que José David de la Rosa estaba grabando todo con la cámara y hay un momento en el que Dana se introduce en la habitación y empieza a hacer como sensación de caída hacia adelante, ¿no? Claro, yo no me di cuenta de esto. Y no me di cuenta tampoco de que me decía que tenía ganas de vomitar, que incluso se agacha, yo me agacho con ella, allí delante, a un palmo de ella. Sí. Pero la mayor parte de gente que ve el reportaje, que son miles y miles y miles de personas, me apuntan, Pedro, que se le ha subido un muerto en la espalda. Claro, en este instante yo me asusto, rebobino en mi cabeza, veo lo que hay grabado y hay un fragmento de vídeo en la escalera donde Dana me dice, Pedro, es que se me ha subido, o sea, perdón, he sentido un peso en la espalda, así. Ella me pone incluso las manos en la espalda, ¿no? Sí. Y es ahí cuando realmente nosotros pensamos que Dana tuvo un principio de posesión, ni más ni menos. Así es. La verdad es que fue una experiencia increíble. Maravillosa, de verdad que sí, y doy fe de lo que estás comentando, Pedro, de que fue totalmente voluntario por parte de Dana. Es más, ella disfrutaba con esa experiencia Ella lo iba... que pasa es que a veces la resituábamos en puntos porque la gente decía, no, es que la estáis obligando a estar ahí. No, no, a ver, no. Aquí nadie obliga a nadie, y mucho menos a Dana. Dana es un sujeto experimental que se ha brindado a realizar el experimento, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en parapsicología muchas veces, cuando se detona el estado alterado, se produce miedo, ¿no? Sí. Y claro, Dana estaba absolutamente aterrada, ¿no? Pues, como bien dices, Pedro, allí se pudieron captar diferentes psicofonías, de las cuales esta noche nos has traído varias. Hemos sí. escuchado lo primero, ese fenómeno por el cual se llama la casa del poltergeist, pero tenemos varios audios que nos has enviado. Si sí, te parece, sí, los podemos ir escuchando uno a uno. Vale, mira, vamos a poner el número uno, el sí. cual dice, papá, os quiero. Estos son resultados psicofónicos, evidentemente, que están registrados y están obtenidos todos en base a una investigación, ¿no? Sí. Es decir, está absolutamente controlado el ambiente, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, sí podemos dar fe, aunque no somos notarios, pero de que técnicamente se han realizado las grabaciones correctas para que no se introduzcan voces externas que puedan llegar a confundir a alguien, ¿no? Con uh-huh. una voz externa, ¿no? Uh-huh. Pues si queréis, vamos a escuchar esta primera que dice, papá, os quiero. Lo escuchamos. Se escucha perfectamente ese papá, os quiero. Parece una voz de una persona joven, ¿no, Pedro? Sí, es un momento de una investigación, evidentemente, uh-huh. En el que, bueno, pues cualquier cosa puede entrar, ¿no? No uh-huh. sabemos bien a qué sucede. Otra cosa sería entrar en lo que, bueno, en qué son las psicofonías y si realmente se pueden llegar a obtener resultados quizá fuera de tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, a lo mejor serían fragmentos, fotogramas, ventanas espaciotemporales, puertas dimensionales que pudieran conectar un momento y otro, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde nosotros sí que jugamos un poco con el matiz de que una voz puede aparecer como cuando tenía 30 años y, bueno, pues a lo mejor la persona murió de anciano allí, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo. Uh-huh. Bueno, luego hemos preparado otra ¿sí? Que tampoco sabemos muy bien el significado. Uh-huh. Es la segunda, dice, no hace nada. Uh-huh. Y fue obtenida para nosotros, o sea, dentro de otro proceso de investigación. Son aleatorios en el uh-huh. tiempo. Piensa que sí. llevamos 4 años investigando este lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nos dice, no hace nada. No quiere tampoco decir ni significar nada en especial, pero no hace nada. Muy posiblemente uh-huh. tuviera que ver con algo que estábamos haciendo en ese momento y que tampoco supimos llegar a comprender, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar ese no hace nada. Ese no hace nada, es clarísimo esa voz de muy buena, no hace muy nada, buena. es buenísima. Luego tenemos otra, fíjate, uh-huh. Fíjate José David, que uh-huh. nos dice, quítatela, ¿no? Uh-huh. No sabemos bien tampoco a qué obedece este significado. Sí. Es verdad que estábamos, era un momento en el que estábamos teniendo calor por todo lo que teníamos, uh-huh. y es posible que algo nos susurrase, quítatela. Vamos a escuchar. ¿Has sido tú? Perfectamente, ese quítatela, ¿verdad? Quizás si hay algún oyente que a lo mejor no tenga el oído tan hecho, quizás a la psicofonía esta le pueda costar un poquitín más, pero es clarísima también ese quítatela, ¿verdad? Que bueno, en algunos casos, ¿verdad, Pedro? Hay que tener en cuenta que si hay algún sonido en el ambiente, ¿sí? ese mismo sonido puede propiciar una mejor captación de la psicofonía, sería esa psicofonía por absorción, ¿verdad? Es correcto. En el mundo de las psicofonías tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos lo que es la psicofonía microfónica, la psicofonía obtenida por transradio y las voces directas, ¿no? Por supuesto, todo este pequeño esquema se subdivide a su vez en otros tipos de psicofonías que definen, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de lo que son las microfónicas o las genéricas, ¿no? Bueno, que serían las psicofonías llamadas espontáneas. Bueno, pues tenemos voces acompañantes, pues, voces que se producen, que se llaman esporádicas, voces in situ, etcétera, ¿no? Pero hay otro grupo muy gordo, muy grande, que está dentro de lo que es la psicofonía microfónica, que son las psicofonías por absorción, que es una psicofonía que, una tipología que yo he tenido el placer de descubrir, y bueno, pues parece ser que se está produciendo desde hace muchísimos años, prácticamente desde los inicios y descubrimiento del fenómeno, y que siempre ha sido tenido en cuenta, pero los investigadores más puristas no hemos tampoco querido ahondar dentro de lo que es este tipo de psicofonías, porque están mezcladas literalmente con ruidos, o se están mezcladas literalmente con colas de voz, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos la psicofonía espontánea clase A, calidad 10. Y no siempre se obtienen, como bien sabes y conocedor de sí. la investigación que eres, ¿no? Sí. Y es por ello por lo que yo hice un alto en el camino y empecé a examinar determinado tipo de sonidos ambiente, que no todos, por supuesto, que sí parecen estar, como nosotros denominamos, modulados. Sí parecen tener un tono, sí parecen tener un timbre, sí parecen tener una forma, ¿no? Y es ahí cuando se forma, es el ejemplo este, que a lo mejor hay un ruido de arrastrar un pie y después del ruido aparece lo que es la psicofonía por absorción. No debemos olvidar nunca que siempre se ha hablado del famoso clic metálico que antecede a las grabaciones psicofónicas. Cierto. Y esto no es ni más ni menos que un aporte energético. ¿Y por qué se produce esto, ¿no? ¿Por qué se producen estas psicofonías? Y es precisamente por la falta, carencia de energía, porque sabemos bien que ese principio se produce. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es ahí cuando se carece de energía, posiblemente de origen sonoro, que yo lo establezco en uno de mis libros a partir del año 2001, donde yo hablo de la energía posiblemente derivada de transformación, que yo lo bautizo como la hipótesis de la transformación energético-sonora, ¿no? Donde la energía sonora se convierte en energía plausible, moldeable para este tipo de voces, ¿no? Y es donde tiene origen lo que es la psicofonía por absorción. Pues vamos a seguir con esas psicofonías, porque además de esas entidades que hay por ahí, también tosen, ¿verdad? Bueno, esto, fíjate, para mí es muy especial esta psicofonía, porque para mí creo que se trata de una mimofonía. Una mimofonía o una voz directa. La mimofonía es una psicofonía que imita a algo, pero se combina con voz directa o voz fantasmal cuando realmente la psicofonía se escucha en tiempo real. Y esto se escucha en tiempo real. Con lo cual, aquí no había nadie para toser ni nadie para crear una tos en un momento dado. Pues vamos a escuchar esa tos. Por amor de Dios, ¿qué es eso? Estaba esa tos extraña, ¿verdad? Que nos encontrábamos en este lugar. Así es, así es. Es curioso, pero pero bueno, es extraño que se produzca este tipo de voces fantasmales o voces, bueno, pues que de alguna manera pertenecen al lugar, ¿no? Sí podríamos decir que serían sonidos fantasmas, desde luego. Vamos a escuchar, Pedro, una última psicofonía de la que nos has traído. Tú eliges la que mejor te parezca, la que tú creas más interesante en todo esto. Y mira, si quieres vamos a poner la de comulgaos. Y lo digo aquí porque creo que nos va a servir un poco como colofón de de esta casa, ¿no? Uh-huh. Esta casa que tiene una capilla, que sí. tiene una gran historia, sobre todo relacionada con el mundo de del clero, ¿no? Uh-huh. Y tiene mucha historia que a lo mejor algún día podemos hablar de ello, ¿no? De momento no podemos decir nada, pero quizás uh-huh. algún día podamos decirlo, ¿no? Y de hecho ahí es cuando se ha asustado prácticamente todo el mundo y han dicho, cuidado, no, a ver si sale algo más, ¿no? Pero sí es verdad que en esta psicofonía que vamos a escuchar yo creo que es un reflejo de lo que esta casa esconde, ¿no? Y bueno, pues en esta psicofonía, uh-huh. Grabada prácticamente al principio de las investigaciones en la casa, uh-huh. aparece una voz que dice, comulgaos todos. Comulgaos todos, pues vamos a escucharla. También se escucha perfectamente esa voz de ese hombre diciendo, comulgaos todos. Es que tú tienes muy buen oído, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad. Si es verdad que hemos seleccionado un grupo de psicofonías, piensa que durante 4 años hemos realizado claro. muchísimas investigaciones uh-huh. y hemos seleccionado también un poco, bueno, pues algunas de las psicofonías que se escuchan bien, uh-huh. de las mejores, uh-huh. para poder exponerlas al público, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es un poco la historia de la casa del Poltergeist, que, uh-huh. que tuve el gusto y el honor de disfrutar en una de las investigaciones con vosotros, ¿no? Sí. Y que te aseguro que no deja indiferente a nadie. La verdad es que fuimos nosotros los que estuvimos disfrutando contigo, que nos llevaste ahí, nos llevaste a varios sitios, y hicimos un tour por tu provincia, por Alicante, que fue... Algún día hablaremos del periplo, que hay algunos detalles que, en serio, que ponen los pelos de punta. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, ¿verdad? Eso es mejor para hacerlo una grabación, ¿verdad? Un making of. Lo tengo en preparación, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, vale. Bueno, entonces sí, perfecto, sí. Porque nos reiremos seguro todos. Pues Pedro, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta noche, por habernos traído de esta investigación magnífica, que invito a todos nuestros oyentes que la puedan ver entera, completa, al menos esta serie de Aterrada, ¿verdad? Sí. En tu canal, en Aventura del Misterio, en YouTube, suscribirse, os lo aconsejo, no os vais a arrepentir. ¿Eh? Y, muchísimas gracias. Y de verdad, de todo corazón, Pedro, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, gracias a todo el equipo del programa y por supuesto a todos los espectadores que nos han aguantado un poquito. Muchas gracias, querido. Un fuerte abrazo para ti, un beso también y por supuesto para Selena y nuestros amigos allí. Muchas gracias, Pedro. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Adiós. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pues vamos a continuar en esta noche de hoy con estas investigaciones que nos traen nuestros amigos, en este caso el primero ha sido Pedro Morós, y ahora tenemos a otros grandes amigos que nos vienen desde otra capital andaluza, una capital que tiene mucha relación con nuestro equipo, pues que nos vamos a Granada, y desde allí tenemos a nuestros amigos de ADOF, a María Piedad y a José. María Piedad, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Sí, mucho tiempo. Bueno, estamos los dos, estamos José y yo aquí para contaros esa investigación que tenemos ahora en mano. Así es, una investigación que me ha sorprendido muchísimo. Sí, ¿no? Porque cuando me ha pasado José Manuel todos los datos y demás, y he visto Martinico, digo, ¿Martinico qué es? Y resulta que Martinico es un niño, un duende niño. Sí. Ajá. No sé, no sé si no has leído, el que habla mucho de los martinicos suele ser Jesús Callejo, sí, en sus libros, sí. Pero resulta que martinicos hay en muchos más lugares y entre ellos está Benamouré. Pues vamos a hablar de Martinico y vamos a hablar de muchas más cosas, María Piedad, porque habéis hecho una investigación en una casa de, de esta, de este magnífico pueblo maravilloso que tiene y del que hemos ya hablado aquí en este programa. Un cementerio único, la verdad. Y pero también tiene otros lugares con encantos y nunca mejor dicho, eso de encantado, ¿verdad? Sí, yo creo que este pueblo está encantado desde siempre, porque vas por sus calles y ya notas, pues al ser un pueblo que ha tenido mucha pues como diría José, ¿cómo es como tú expresas? ¿El qué? Buenas noches. Buenas noches, José. La gente que... Tiene su magia y claro, está impregnada por todo ese misterio, pues debido pues al paso de todas las civilizaciones que han pasado por aquí, por Benamouré. Claro. Recordemos que ha pasado desde el Argal, la época romana, los árabes, etcétera. Entonces, pues esa impregnación se ha quedado allí. La verdad es que cuando tuve la oportunidad de estar allí con vosotros, una de las cosas que más me gustaron fue su gente, sinceramente. Porque la gente tan abierta y tan amable, la verdad, con unas personas que no conocían de nada, porque nosotros íbamos allí y bueno, sí, porque íbamos con vosotros, pero la verdad es que nos abrieron las puertas de todo lo que podían encontrar allí. Y la verdad es que, bueno, ese encanto pues también lo tiene su gente, ¿no? Sí, es que eso, claro, lo ves raro porque se está perdiendo, eso ya se ha perdido en muchos lugares o en la mayoría. Y Benamouré pues sigue con esa, cuando entra la gente que es de fuera, pues te acogen y te abren y te ofrecen lo que tienen, sea poco o sea mucho, pero es una gente muy humilde y lo que tiene te lo da, eso sí es cierto. Así es. Pues vámonos con esa casa que, según nos cuentas por aquí, pertenecía a Nina. Pues sí, mira, fíjate, yo he dormido en esa casa cuando era pequeña. Ah, sí. Y ya se contaba esa historia. Sí, esa casa pertenecía a Nina, porque Nina ya murió. Sí. Y bueno, pues han pasado muchísimas cosas, pero como... Voy a dejar que José, que te lo cuente José. Bueno, yo te iré diciendo porque yo te voy a hablar de mi experiencia. Bueno, pues es una casa que está en el centro de la población, justo pegado a lo que es la iglesia del pueblo, y en uno de sus laterales pues mantiene todavía parte de la muralla del siglo XII, de lo que fue la fortaleza de Benamouré. Sí. Entonces es una vivienda que tiene dos plantas y una solana, y debajo tiene, como en otros sitios pudiera ser un sótano, lo que tiene es una cueva, ¿vale? Que tiene ahí incluso de entrada pues, desde uno de los laterales, pero también desde la casa hacia abajo. Y en esa cueva, pues tiene una cosa, que bueno, hay una tumba, que al parecer es de los tiempos árabes, del siglo XII, del siglo XIII, parece ser. Y eso sí te lo puedo decir yo, porque yo la he visto. ¿Esa tumba? Sí, yo sí la he visto, esa tumba, porque, bueno, una de mis primas, pues se casó con un hijo de Nina. Sí. Y tuve la oportunidad de bajar a verla. Y sí es cierto que esa tumba existe allí. Y lo que pasa es que hoy en día, pues como no... Hace mucho que yo no he ido a esa cueva. Pues creo que han tapado lo que era la zona donde estaba esa tumba, pero que está dentro, aunque esté tapada. Iba a comentar que, para los amigos que no lo conozcan, la zona de Benamourel, al igual que muchas zonas de sus alrededores, ¿verdad? Es una zona donde el troglodytismo, ¿verdad? Es muy dado. Claro, pero que la gente no piense que es que el troglodita no. va pues eso con un hombre con el con mazo. Barba, con su bastón como la puta no, hombre, bastón, no. No va sí, por ahí. Pues troglodita significa la persona que vive o habita en cuevas. Ah, exacto. Entonces, casi todas las poblaciones que hay por aquí, entre ellas Benamorel, uh-huh. un porcentaje muy alto de su vivienda son o bien cuevas o casas cuevas. Eso es. ¿No? Esta casa pues tiene una de la parte uh-huh. pues la tiene en cueva. Uh-huh. Allí, según cuentan las personas, los lugareños, ocurren fenómenos extraños, vamos a llamarlos extraños, ¿verdad? Desde siempre, ¿no? O sea, contaba que Nina, cuando estaba viva, ¿sí? puesto que ahora viven los familiares, que de hecho la parte de la cueva sigue siendo de descendiente de esta mujer, uh-huh. pues igual que la parte de la casa es propiedad ahora del ayuntamiento. Sí. Y contaban que contrataba a pintores para pintar la vivienda, uh-huh. y una vez que terminaban de limpiar, los pintores quitaban un poco las gotas, lo típico, ¿no? Sí. Pues que volvían a poner las cosas en su sitio y volvían a colgar los cuadros, una serie de cosas. Se iban a una habitación, de una habitación a otra, y cuando volvían a la habitación que habían terminado, que la habían dejado involuta, todo puesto en su sitio, uh-huh. los cuadros estaban en el suelo. Uh-huh. Eso lo contaban los pintores y esta mujer, ¿no? Y bueno, decían que también, pues no solo eso, sino que había cosas que se cambiaban de sitio, ¿no? Era un sitio que se escuchaban ruidos. Sí. Y luego hablaban también de que en la noche de San Juan, las escaleras que iban desde lo que era la vivienda uh-huh. hasta el sótano, hasta la cueva, uh-huh. Pues decía que bajaban las personas y no querían bajar por allí, puesto que veían bajar solo unos zapatos bajando esa escalera delante de ellos. ¿Unos zapatos solos? Sí. Eso nos lo han contado varias personas de ahí de Benamorel. Uh-huh. Y bueno, quizás fue lo que le da un poco y por lo que nació la leyenda del Martinico de Benamorel, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que si queréis, pues ahora después pues podemos contar claro. De qué va la historia del Martinico. Sí. Bueno, y decir que el Martinico en Benamorel ahora es un personaje muy famoso en Navidad, uh-huh. porque el Martinico en Navidad sale por las calles sí. y recoge las cartas de los niños, uh-huh. pero son cartas muy especiales, porque el Martinico lo que pide son deseos. Deseos. O sea, si una persona está enferma, pues puede desear, pide el deseo que tú quieres para otra persona. Uh-huh. Y entonces un Martinico que en Benamorel es muy, muy famoso. Uh-huh. Bueno, si quieres, pues te puedo contar un poco cómo empezó esta fábula. Venga. El origen del el origen, más o menos. Uh-huh. Nace a raíz de Nina. Uh-huh. Y dicen que estaban pues hartos de ese duende, de ese Martinico, sí. pues que tenía siempre la casa revuelta, ¿no? Y entonces, pues, claro, deciden, para aquellos que no sepan lo que es un Martinico, pues como ha dicho bien María, es un duendecillo, uh-huh. un duende burlón, que suele ser, pues, un niño prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tiene pues lo que tienen todos los niños, las travesuras y diabluras, pues como niños que eran, ¿no? Entonces, si le pillaba de buena manera, te ayudaba a hacer las cosas, y si no, pues te gastaba putada, ¿no? Lo típico de los niños, ¿no? Entonces, pues, esta mujer estaba cansada de este Martinico, uh-huh. y bueno, deciden mudarse de la casa. Sí. En aquello entonces, pues no había los medios de mudanza, sino simplemente dentro de Benamorel se iban a otra vivienda que habían alquilado, la habían prestado, y en una mula, sí. se llenaban los aperos de la mula y daban viajes para llevar los enseres de la casa a la nueva, ¿no? a la que iban a habitar. Uh-huh. Dieron un par de viajes, y en el tercero, que ya era ya el último, pues después de estar cargado pues todo, era ya su último viaje, pues Nina le dice: Juanico, vuélvete y pete el seazo, que me lo he dejado allí en el cuarto. Y entonces el seazo, pues, es una especie de como una criba de madera con tela metálica, uh-huh. que es para cerner la harina y digamos, separar el salvado de lo que es la harina, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando entró a por el seazo y salía, dicen que sale, que salía el seazo solo andando, uh-huh, y que se escuchó una voz infantil diciendo, no, nos vamos, si ya el seazo lo llevo yo, ¿no? Entonces, pues claro, dieron cuenta de que aquel duende pues lo iba acompañando desde fuera, que era parte de su, como si fuera de su familia, y entonces pues dijeron, mira, vamos a bajar las cosas a la burra, nos vamos a quedar aquí en la casa porque da igual, donde vayamos va a venir. Y lo que hizo Nina es hacerle un gorro de colores para ponerlo, y de esta forma decía que se movía el gorro. Entonces, claro, si lo veían de una habitación a otra y el gorro se había movido solo, pues prácticamente daban a entender que era donde estaba el Martinico. Entonces era una forma de saber por dónde andaba. De saber dónde estaba esta gorra, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como bien te ha comentado María Piedad, pues desde entonces, los 28 de diciembre, uh-huh, lo que hacen es tener a todos los niños en su casa, uh-huh, y los niños lo que hacen es darle, o sea, hacer una carta, ¿sí?, pidiendo, pues, eso, unos deseos o unos valores, que no tiene por qué ser material, uh-huh, que puede ser, pues, eso, salud para un familiar, alguna cosa de esta. Sí, pedidos no materiales. Claro. Sí. Y le ponen como una especie de dulce, uh-huh, para el Martinico, porque como un crío, pues sí, esto, ¿no? Entonces el Martinico pues cuenta este tipo de fábula que la han recreado un poco, la han adornado un poquito más, uh-huh, pero que tiene su parte de misterio, pero luego claro se ha adornado como fábula, ¿no? Sí. Dice que se transforma ese día en niño este Martinico y que recoge una carta, bueno, recoge todas las cartas. Y de la carta que tiene ese mejor deseo, ese mejor valor, uh-huh, pues resulta de que el niño durante un año pues tiene a lo que es un, digamos, un muñeco a imagen de ese Martinico, uh-huh, y con su seazo, y lo mantiene en su domicilio durante un año. O sea, una historia que es bastante bonita, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Es que a los críos hoy en día lo que hay que acostumbrarlo es a eso, a esas ilusiones, ¿verdad? No a tanta maquinita, sí, y a tanto... Sí, sí, por eso el Martinico no regala juguetes ni regala nada. Son valores, uh-huh, y deseos, porque a veces pues puede ser que una familia necesite, porque esté enfermito, pues el deseo de que sane. Entonces el Martinico no da juguetes. Uh-huh. Y en esta casa de Nina... como decimos, habéis estado y habéis, sí, realizado una investigación a fondo, ¿verdad? Sí. Sé que vuestras investigaciones, y hay que decirlo también a todos nuestros amigos que nos están escuchando, una investigación no es ir un día a un lugar y se acabó. Una investigación, sí, es una constancia para, bueno, tener que resultados de hoy, resultados de mañana, y haciendo comparaciones entre unos y otros, y vivencias sobre todo en ese lugar. Y los amigos de Adob, los amigos del oculto de Baza, pues hacen esto, no solamente en esta casa del Martinico, sino en todos los lugares a los que acuden, como buenos investigadores de la SEIB, que son. Ya hemos tenido aquí a Pedro Amorós, presidente de la SEIB, ¿verdad? Y buen amigo. Por supuesto. Y ahora tenemos pues a los amigos de Adob, que también son coordinadores de la SEIB en Granada, y que, bueno, hacen lo que se tiene que hacer, una investigación siempre seria y a fondo de los lugares. Y han estado en esta casa de Martinico. Pues sí, hemos estado a una parte del grupo, uh-huh, y bueno, fue una noche bastante movidita. Qué raro. Esto fue la primera, hemos ido varias ocasiones. Sí, pero la primera fue bastante movidita, claro, ya te digo. Estamos, bueno, pues como tú bien has dicho, nosotros casi todas las investigaciones que tenemos, más sobre todo en lo que pertenece a las administraciones, uh-huh, pues no podéis con la celeridad que necesita, puesto que no es un domicilio que tú tienes que quitar ese problema a una familia angustiada o lo que sea, uh-huh, sino pues que vas para poder determinar el por qué está ese proceso misterioso allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues como dices, aparte de que la investigación parece que no se cierra casi nunca, luego necesitas mucha documentación, pues como te hemos comentado, pues esto de ir hablando con los vecinos de Benamorés, coger la historia un poco del Martinico, donde sale, toda esa serie de cosas. Y lo que sí hemos conseguido de ver que en esa casa, que hoy en día pues está sin muebles, sin nada, que la van digamos a rehabilitar el ayuntamiento, va a ser como una especie de museo, una serie de cosas, resulta que está cargada de energía y hay muchas cosas, y de hecho pues hemos mandado 4 o 5 psicofonías que creemos que son bastante bastante buenas, o al menos eso parece. Vamos a ir escuchando la psicofonía, pero me gustaría también que a la misma vez que las estemos escuchando y que nos expliquéis evidentemente cada una de ellas, también que nos vayáis contando un poco cuáles son esas experiencias que habéis estado viviendo en esta casa. Pero si os parece, para ir abriendo boca a todos nuestros oyentes, vamos a ir escuchando la primera psicofonía que nos habéis mandado, y nos explicáis un poquito qué dice, si no somos capaces de escucharlo, no todo el mundo tiene el oído hecho, ¿verdad?, a la misma, y cómo fue captada cada una de ellas. Vamos a escuchar la primera. Bueno, esta primera psicofonía creo que bueno, nosotros claro la entendemos. Ajá. Indudablemente, como bien has dicho, no todo el mundo está acostumbrado a escuchar la psicofonía, puesto que son no tienen glotis, ni el golpe de glotis, y con lo cual algunas veces pues son muy metálicas o llevan otro ritmo distinto y son difíciles de apreciar. Indudablemente tampoco las psicofonías, para escucharlas bien a su volumen y con unos cascos en silencio, con buenos equipos, etcétera, para poder hacerlo vía radio o vía de conferencia o vía de otro tipo, para que puedan escucharlo varias gente, se tienen que subir de entre 10 y 20 decibelios, y entonces pues bueno. Pero bueno, decir que esta, lo que dice es: Alá es nuestro. Alá es nuestro. Qué casualidad que hay una tumba que parece ser que puede ser árabe. Y que fue esta psicofonía la cogimos en la escalera, que es donde los zapatos se movían. Ajá. Es curioso. A mí eso de los zapatos que se movían me recuerda precisamente a ese caso que nos acaba de contar también nuestro común amigo Pedro Amorós, donde en esa casa del Poltergeist hay un zapato que también está captado con las cámaras, que tiene un movimiento. Es decir, hay una imagen en la que se ve el zapato puesto de una forma, y sin que nadie se acerque a él, cuando la imagen vuelve a pasar por ese zapato, el zapato ha cambiado de posición. Ajá. Es muy curioso. Pero en este caso es que se ve bajar y subir las escaleras. Sí, hay varios testimonios de personas que lo han visto bajar y subir las escaleras. Curioso. Además, de hecho, sentirlo incluso, de no estar acostado y sentir cómo se movía. Ahora que nos habéis dicho qué significa esa psicofonía, o qué dice esa psicofonía, vamos a escucharla nuevamente para que nuestros amigos ahora sí puedan entenderla bien. Alá es nuestro. Así es como decían nuestros amigos de Adobe, José y Piedad y José. Vamos a continuar, si os parece, y vamos a escuchar el siguiente audio que nos habéis mandado, y nuevamente pues nos explicáis un poquito lo que podemos escuchar en él. Aquí creo que yo lo entiendo también perfectamente. ¿Qué has entendido, David? Corred, pues indudablemente es lo que nos dijeron, corred. Bueno, sabéis que el tema de las parafonías, los insultos, que te vaya o cosas así, pues son muy habituales, ¿no? Y pues esta no podía hacer menos. Nos dicen que corramos. Bueno, algo se aproximaría a que no teníamos que estar allí. Bueno, hay muchos sitios en donde cuando vamos de investigación es muy típica esa psicofonía de correr, fuera, iros de aquí, marchaos. Cierto. No sentamos muy bien a los fantasmas, ¿eh? Los investigadores nos sentamos muy bien. Una pregunta para ambos. En esta casa, ¿cuál es el lugar que diríais vosotros, según vuestra experiencia, que sería el punto caliente de la misma? Bueno, la zona de la cocina y una habitación que hay al lado, un lavadero o algo, ¿no? Donde andaba el martinico y que comunica con las escaleras que bajan a la cueva. Uh-huh. O sea, son los lugares, digamos, más importantes donde más psicofonía, más experiencia habéis podido tener. Sí. Vamos a escuchar la siguiente y a ver qué dice. Aquí yo no me he enterado. Bueno, hay una parte inicial que no, que es una especie de golpe y tal, que de eso, y luego entendemos que dice funciona, ¿no crees? Ajá. Escúchalo ahora y verás. Vamos a escucharlo. Nuestro técnico Víctor Espinosa dice que sí, que cree perfectamente que funciona. Parece ser que sí. La verdad es que es curioso. ¿Qué significado puede tener esta psicofonía? Pues, a veces sabes que estás poniendo aparato y estamos comentando o algo que se te queda pillado y a lo mejor pensamos que era algo que en ese momento estábamos mirando y salió la voz esa. Tú sabes que a veces hablan cosas muy coherentes con lo que uno está haciendo y posiblemente pudiese ser eso. Es cierto que muchas veces parece que interactúan con nosotros porque tengamos en algún momento algún problema en la investigación y parece que ellos no lo quieran solucionar o dan su opinión sobre lo que está pasando y es el caso, ¿no? Parece que eres como que nosotros estuviésemos, sabes que a veces estás con la grabadora o sin pila o algo y estaba diciendo, no, pues funciona. Y digo, bueno, pues supongo que sería referente a algo de lo que nosotros estábamos allí en las manos con algún aparatito. Ajá. Pues tenemos más psicofonías, ¿verdad? Sí, hay tres más, creo. Vamos a escuchar la siguiente y a ver qué nos encontramos. Solamente tenéis que decirnos lo que queréis. Bueno. Entiendo, ¿no vengas? Sí, eso nos dice. O sea, dice, nos digáis lo que queréis y dice, pues no venga. Ajá. O sea, bueno, muy, muy amigable. Sí, la amabilidad, desde luego. Mira que he dicho al principio... La mala polla granadina. Sí, mira que he dicho al principio que si hay algo que me gustó de Vena Maurel era la amabilidad de su gente. Pues bueno. Este tiene que ser oriundo. Yo creo que este era el árabe. El árabe. Oye, hablando de siendo árabes y demás, ¿habéis podido captar alguna psicofonía en un idioma que no sea precisamente el castellano? Pues en este lugar no, pero en otros sí. En otros sitios sí hemos captado inglés. Uh-huh. ¿En inglés? Sí. Yo tuve la oportunidad de captar, y evidentemente porque estaba en ese sitio, en portugués. Y es que estaba, evidentemente, ajá, estaba en Portugal. Y lo estaba haciendo una investigación. Nosotros fue en Benamauré y en otro lugar de allí, lo que nos dijeron, good morning. Good morning a las 5 de la mañana. Bueno, a las 5 de la mañana. Bueno, es la hora más normal en muchos países de Europa. Para que te diga good morning. Por lo menos para que se levante, no como nosotros. ¿Verdad? Bueno. Vamos a seguir con esta investigación que la verdad me parece bastante interesante, sobre todo por esa historia que tiene detrás. Y estas psicofonías que la verdad muchos de nuestros oyentes se sorprenderán porque es que son tan sumamente claras algunas de ellas que bueno, la verdad es que seguro que alguno de estos oyentes pues dirán, yo voy a intentar hacer algo, voy a intentar grabar. ¿Qué consejo le daríais vosotros para estas personas que quieran hacer grabaciones por primera vez en su vida? Primero, intentar ser lo más coherente y lo más profesional, pues si se puede decir de alguna forma, porque no es una profesión, pero sí definirlo así, para que no entren como hay, bueno, en otro aspecto, ¿no? En otras cosas, en otro tipo de afición, en otro tipo de cosas, uh-huh. que no haya ese tipo de, por decirlo de alguna forma, de farándula, de tal, ¿no? Sí. Aquí cada vez queremos quitarla más, entonces los vídeos que sean los más profesionales posibles. Uh-huh. Y bueno, pues que se pongan sus grabaciones, que estudien todo, que descarten primero todo lo posible uh-huh. para buscar lo imposible. Porque no se puede buscar lo imposible sin conocer lo posible. Tienen que mirar, pues, todos los ruidos exteriores que pudiera existir, aparatos electrónicos, mil cosas, ¿no? Uh-huh. El sonido de perros, el murmullo, que no murmure nadie, porque esos murmuros pueden dar lugar a confusiones uh-huh. en una psicofonía, etcétera. Uh-huh. Yo creo que eso sería lo principal. Lo principal, ¿verdad? Vamos a escuchar la siguiente psicofonía que nos traéis, creo que es la penúltima, ¿no? Sí. Y a ver qué nos dicen ahora estos vecinos de Benamourel. ¿Puedes hacer un sonido para que te escuchemos? ¿Enfado? No, David, lo que dice, puede hacer un sonido para que escuchemos. Y le dice, piénsalo. Piénsalo. Vamos a escucharlo. No, como diciendo, no pidas tanto. Vamos a escucharlo. ¿Puedes hacer un sonido para que te escuchemos? Piénsalo. La verdad es que muchas veces debemos pensar cuando hacemos las sesiones psicofónicas. Sí, yo fijaros que en algunas ocasiones he dicho, bueno, si yo me pusiera en el lugar de ellos y tuviera en mi casa constantemente a gente intentando ponerse en contacto conmigo, ¿cómo actuaría? Pues yo mandándolo a todo a piénsalo. A piénsalo, ¿verdad? Por no decir que por no decirle correr, ¿verdad? Es que la verdad, muchas veces, y nos vamos a incluir todos, somos un tanto intensos a la hora de hacer una investigación. Muy pesados, no los dejamos descansar allí. María, sabemos que tú tienes capacidades psíquicas desarrolladas, sí. Vamos a llamarlo sí. de esta forma, ¿verdad? Porque, sí. porque hay algunos que dicen, oh, ya estamos hablando de si los médiums y demás. Bueno, vamos a hablar de capacidades psíquicas desarrolladas. En esta casa del Martinico, ¿has tenido oportunidad de ver o sentir o vivir algo especial? De verlo, no. De momento, no. Uh-huh. Pero de sentirlo, sí. Uh-huh. De sentirlo siempre cuando llega a un sitio donde hay este tipo de fenómenos, enseguida ya va activada. Vamos, como digo yo, te activa inmediatamente. Uh-huh. Escucharlo, sí. Pues, por ejemplo, cuando estamos haciendo las grabaciones, pues yo le hago gestos que se están escuchando algo. Sí. Entonces me dicen que no. Pero luego ellos sale grabado, uh-huh. ¿sabes lo que quiero decir? Por ejemplo, escucho los pasos de que suben por la escalera y le hago gestos que sí oyen pasos y todos no, pero luego salen esos pasos. Uh-huh. Pues vamos a escuchar el último de los audios que nos traéis esta noche y a ver nuestros oyentes qué entienden, porque yo desde luego está claro que el oído lo tengo uno enfrente del otro esta noche. ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí? Aquí no me atrevo a decir nada, sinceramente. No, pues, como hemos dicho, están todas subidas la parte de la psicofonía sí, entre 10 claro. y 20 decibelios. Uh-huh. Y lo que nosotros entendemos, uh-huh. Y ahora si quieres la pones a ver si puedes decir claro, eso, claro que sí. Después te daré la explicación. Uh-huh. Cuando le contesta que si puede decir el nombre de alguno de los que estamos aquí, uh-huh. Le contesta, ¿quién no? Jare. ¿Quién no? Jare. Jare. Vamos a escucharlo. Jare soy muy bien. ¿Puedes decir el nombre de alguno de los que estamos aquí? Ahí, fíjate que lo escucho mejor la original, la que no está subida, que la amplificada. Sí, puede uh-huh. ser. Y bueno, pues nosotros entendemos que dice quién no, Jare. ¿Quién era Jare? ahí viene la historia, es que uno de los últimos componentes que ha entrado a la asociación ADOP se llama Jare y ese día estaba en esa investigación. Anda. Él no sabe ni que está esta psicofonía todavía. O sea que se puede estar llevando la sorpresa cuando si está escuchando el programa a través si de... Si está escuchando el programa, pues se va a enterar hoy. Qué barbaridad. Pues vaya sorpresa que se va a llevar Jare. Pues nada, bueno, amigo Jare, ya sabes que has sido bautizado en esto de la investigación y que los fantasmas ya te conocen y ya saben tu nombre, así que bueno, bienvenido a este mundo. La verdad es que aquellas personas que también puedan llegar a pensar que las psicofonías pueden ser pues sonidos que te dan lugar a pensar que se dice algo o casualidades que dan lugar también a ese tipo de cosas, cuando se dice el nombre de alguien, quizás esa casualidad, de la cual yo creo más bien en las causalidades y no en las casualidades, esa casualidad se pierde, ¿verdad, José? Sí, simplemente son, como se diría en física cuántica, son puntos que se encuentran con un espacio-tiempo distinto y se encuentran en un momento determinado. Uh-huh. Como dices tú, hay gente que lo llama casualidad. Uh-huh. Bueno, simplemente, volvemos a decir, para nosotros nos da mucho. Y ya te digo, sacar esta psicofonía que diga Jare, tal cual, lo que entendemos es que muchas veces nos encontramos con estas voces del más allá, sí. Estas voces que no podemos decir si son de difuntos, si son de lo que sea. Uh-huh. No podemos incluso explicar ni por qué salen, ni si son, como pudiéramos decir, voces que se han quedado impregnadas y con el tiempo vuelven a salir. Le podemos dar la interpretación que queramos. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto, sí, es que nos demuestran mucha inteligencia. Uh-huh. Y que interactúan muchas veces con nosotros, y eso es de ser inteligente sí o sí. Así es. Pues los amigos de ADOP, José y Piedad y José, ¿en qué estáis ahora metidos? Bueno, pues tenemos muchos frente abiertos. Lo que pasa que como todo, el tiempo que nos toca vivir, uh-huh, pues con esta pandemia, sí, indudablemente no hace que no vayamos a los ritmos que queramos. Claro. De hecho, yo soy funcionario y bueno, mi mujer María Piedad pues también trabaja como auxiliar técnico de enfermería. Uh-huh. Entonces en esta época pues estamos muy liados con el trabajo, demasiado liados con el trabajo. Entonces pues le dedicamos el tiempo que podemos y con las medidas que podemos. Entonces pues bueno, seguimos teniendo abierto el caso pues de García Diezma con el fantasma soplador, seguimos teniendo abierto lo que es el Palacio Segura, uh-huh, con todos los aquelarres que se hicieron allí, sí, la del Martirico, que la hemos empezado ahora, hace poco tiempo. Uh-huh. y bueno, y en Baza pues que hemos empezado también a hacer con el Ayuntamiento y para las instituciones pues varios edificios que ya adelantaremos en contra que se pueda, de qué va, pero que no va a perder muy mucho de la línea que tiene ADOP en sus investigaciones y de los sitios o lugares que suele ir. Pues José, Piedad, aquí tenéis vuestra casa, tenéis vuestros micrófonos para difundir esas investigaciones y darlas a conocer a todos nuestros oyentes, y como siempre decimos, nos gusta decir, le gusta decir mucho a nuestro amigo José Manuel García Bautista, a todo el mundo, porque desde aquí llegamos a todo el mundo, pues cuando queráis, en el momento que queráis, aquí tenéis vuestros micrófonos para difundir esa buena investigación, ese buen trabajo que soléis realizar desde Tierras Nazaríes. Muchas gracias. Un abrazo enorme para los dos y hasta pronto. Gracias. Venga, hasta pronto, gracias. Y vamos a continuar esta noche intensa de investigaciones, porque imaginaos una familia en la cual se produce un accidente. Un accidente de coche. En el que fallece alguien. Y que a partir de entonces empiecen a suceder cosas extrañas en la vivienda. Este caso es el que nos trae hoy nuestro amigo Luis del grupo Activity Ghost. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Es así, ¿no? Como contaba. Correcto, correcto. Vamos a aclararte, somos tres el grupo, José, sí. Luis y yo, o sea, los José, Lolo y yo. Uh-huh. Vale, entonces esta familia nos llama de que iban teniendo, o sea, ellos hacían fotografías y notaban siempre algo raro en la fotografía, como muy borrosa, unos ruidos, una camiseta que tenían dentro de un ropero se la encontraba siempre en el suelo. Uh-huh. Una serie de cositas muy revelantes que yo pues le llamaba mucho la atención. Uh-huh. Luis, entonces, una pregunta. Vamos a situar a nuestros oyentes. Uh-huh. Estamos hablando de una familia sevillana. Una familia sevillana de una pedanía de Utrera. Uh-huh. Vamos por el anonimato, no vamos a decir, ¿vale?, el sitio ni nada. Evidentemente. Entonces, pues, nos comentan. Ellos nos piden nuestra ayuda, nos presentamos allí. Uh-huh. Empezamos a poner aparatos. Uh-huh. Lo primero que hago yo es un barrido fotográfico. Sí. Mientras se estaba colocando la kiné y todo el tema. Uh-huh. La kiné no comprendemos el por qué no funcionaba. Uh-huh. ¿Vale? No se conectaba, no hacía nada de nada. Y cuando llegamos a casa la probamos y vi la kiné iba perfectamente. Y allí, en el sitio donde la teníamos colocada, pues no funcionaba. No funcionaba. Uh-huh. Vale, ponemos detectores y los detectores pues sonaban solo. Uh-huh. Creíamos que era nuestro reflejo, volvíamos a cambiarlo hasta ya un punto que los pusimos a 10 centímetros de la pared mirando para la pared. Ajá. Y hacíamos preguntas lógicas, tócame este, tócame aquel, hazme, y sonaban, o sea, los detectores sonaban, vamos. Uh-huh. Es decir, lo primero que se hace, como bien dices, ese barrido fotográfico, esa primera inspección del lugar para hacer ese reconocimiento, sí. Y esa comprobación de los equipos que se lleva, y esos equipos, que en principio funcionaban perfectamente, cuando sí, se sí. colocan, dejan de funcionar. Lo que es la kiné nos deja de funcionar, de buena primera, no hacía nada. Extrañado, cuando llegamos a casa, la ponemos y en casa perfectamente. Ajá. ¿Vale? Entonces, otra cosa que era muy, muy relevante era el tema de los detectores acústicos. Uh-huh. Pues que no sonaban mucho, lo que era dentro de la habitación del chico este fallecido, ¿sabes? Sí. Este chico, o mejor dicho, esta familia que os llama, que os pide esa ayuda para ver qué es lo que pasa en su vivienda, ¿era una familia que creía en los fenómenos paranormales? Vamos a ver, ella, lo que es la madre, sí suele creer. Uh-huh. El padre es un poquito más escéptico, ¿no? Más escéptico, ¿vale? No, hasta creemos porque de allí salimos muy contentos, tanto la familia, por lo sucedido, por lo todo. Creemos que ahora el padre pues cree que sí, que algo hay. Nosotros lo hemos metido por el mundillo. Nos hemos metido por el mundillo. me gusta esa descripción porque, bueno, nosotros, tanto José Manuel como yo, como sabréis, pues empezamos con esas rutas que realizábamos por Sevilla y muchas personas nos decían, es que nos habéis metido ese gusanillo en el cuerpo, sois los que nos habéis metido, y en este caso pues habéis sido vosotros los que le habéis metido el gusanillo en el cuerpo a este hombre. Sí, hombre. Bueno, ¿por qué es la cuestión de ponerse en contacto la familia con vosotros? Es decir, ¿qué fenómenos decían la familia que percibían en el lugar? Ellos perciben que cuando hay unas celebraciones de unos cumpleaños de una hija pequeña o alguna celebración en familia, hacían ellos una foto. Uh-huh. Y nos comentaban eso, de que la foto bien no salían bien, o bien notaban algo en la foto. Distorsionadas, ¿no? Sí, a mí me llegan a pasar unas cuantas de fotos y después de hacer una limpieza y todo el tema, se aprecian cosas, ¿vale? Sí. no es tan clara como las que llevo a apreciar precisamente en unas cuatro fotos que yo hago. Ajá. De todo el barrido, pero se aprecian unas cosas impresionantes. Uh-huh. Nos comentan también porque ella, la madre, quiso recuperar lo que, pues, cuando el chiquillo tuvo el accidente, pues lo típico, llegan los sanitarios, te cortan la ropa, entonces la madre quiso recuperar una camiseta, uh-huh, que es lo que nos cuenta ella. Fue a la tienda donde se compró la misma camiseta, quería una réplica, la misma, y no la había. Entonces, pues por internet, ella hace una foto de la que llevaba en ese momento. Sí. Y la serigrafía igual, ¿vale? Por internet. Uh-huh. Entonces, esa es la camiseta que está dentro de su ropero, que es la que de buena primera le aparece muchas veces, según ella nos cuenta, en el suelo, ¿vale? Uh-huh. Y es por lo que ella, pues ya un poquito así... nerviosa y no pide ayuda, ¿vale? Claro. Pero en ningún momento, porque aquello haya fenómeno poltergeist, haya nada malo, en ningún momento por eso, sino simplemente por... Por ese fenómeno. Si, por si, uh-huh, se ha quedado algo pendiente. Claro, claro. Esta casa, o, bueno, sí, esta casa donde vive la familia, evidentemente, anteriormente no había pasado absolutamente nada, ¿verdad? Nada, porque no había... Es más, nosotros en este caso utilizamos Spirit Radio, uh-huh, que es una aplicación que me la ha pasado José Manuel. Sí. La tenemos ahí, nos está dando muy buenos resultados. Uh-huh. Y se me llega a meter una voz residual. Ajá. Esa voz residual parece ser, o dice ser, que es abuelo. ¿Abuelo? El abuelo. Ajá. Es una de las voces residuales que entran. Sí. Porque, bueno, en todo momento, cuando hemos utilizado la Spirit Radio en otras investigaciones... Uh-huh. Se suelen meter varias voces residuales. Uh-huh. Nunca se habla con una siempre. Sí. Bueno, pues en este caso se me mete esa voz simplemente en una de las grabaciones. Uh-huh. Y yo le pido que por favor se vaya, que yo estoy hablando con el chico. Uh-huh. Y que vuelva el chico a hablarme. Entonces, en las cuatro grabaciones que hago, uh-huh, siempre es la misma voz. Uh-huh. Que es lo que a mí me da, pues nos quedamos los tanto mi hermano como Lolo nos quedamos más asombrados. Uh-huh. La verdad es que he tenido la oportunidad de escuchar los diferentes audios que, uh-huh, que nos habéis enviado y que vamos a escuchar esta noche aquí. Uh-huh. Y la verdad es que impresiona cómo esa voz dice los nombres, dice esos mensajes que uh-huh, cuentan, ¿verdad? Son clarísimos y quiero decir esto porque, claro, hasta ahora hemos estado escuchando psicofonías captadas con grabadoras. Lo, sí, que vamos a escuchar ahora, o que vamos a escuchar a continuación, uh-huh, va a ser sonidos que provienen de una aplicación, como bien estaba diciendo Luis, que es la Spirit Radio. Una aplicación que un buen amigo mío, José Antonio Trigueros, pues realizara en su momento. Y debo decir que se hizo esa aplicación, uh-huh, experimentando previamente muchísimo qué tipo de mensajes podía dar, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre nos daban mensajes un tanto, al menos yo diría, curiosos. Yo no voy a decir que sean ciertos ni no ciertos, sí, sí, sí. Ahí no voy a entrar ahora, pero sí al menos curiosos. Y hablando con José Manuel este mediodía, le ponía un ejemplo, y hace muy poquito tiempo estuvimos haciendo experiencias en una casa que seguramente conoceréis, que es la casa de la niña, la que le dicen casa de la loca 2. Sí, no me, sí, gusta, sí, no me gusta ese segundo nombre, pero bueno. Y preguntamos si se podía decir, nos podrían decir el nombre de algunas de las personas que estaban allí. Y se capta en psicofonía, en grabadora, se capta el nombre de Lucía. Bueno. Evidentemente nosotros no lo escuchamos. Eso fue escuchado 2 días después. Uh-huh. 2 días después. Lo que sí se escuchó en el momento, pero una hora más tarde, es cuando pusimos la Spirit Radio, preguntamos nuevamente si alguien nos podía decir el nombre de alguna de las personas que estaban allí, y en la Spirit Radio salió el nombre de Lucía. Lucía, sí, sí. Curioso que... anteriormente, ya digo, se escuchó 2 días después, es decir, no podíamos estar sugestionados ni nada por el estilo, aparece también ese nombre de Lucía en la psicofonía. Con lo cual, yo aquí poquito lo que es la casualidad, porque vuelvo a repetir, ya lo he dicho en este programa creo que dos o tres veces, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Las causalidades, correcto. Luis, yo esta aplicación, mira, esta aplicación además la, José Manuel la suele utilizar mucho en su ruta, para mí es muy conocida, sí, ¿vale? Y si yo puedo dar fe de que casi, te puedo decir casi el 90% de la ruta, las palabras eran reales, vamos. Sí. O sea, que concordaban con personas que allí había en la ruta. Luis, estamos hablando de psicofonías y sonidos de transradio, como es este. ¿Habéis podido captar alguna psicofonía en grabadoras en esta casa? No precisamente porque no hicimos ninguna, o sea, con grabadora. Yo soy, en este tema a mí me encanta, lo primero que suelo hacer siempre son psicofonías con grabadora, ¿vale? Sí. Pero en este caso no la hicimos. Ajá. En este caso, como hice el barrido de fotos, fui directo. Capté la foto, avisé a la familia, mira lo que he pillado, pues fui directo con eso. Tampoco teníamos mucho tiempo. Claro. ¿Vale? Porque tampoco teníamos mucho tiempo, hicimos allí el tema también de los vecinos, para que no contaminación, el tema de ruidos acústicos, de porrazos, de voces, ¿vale? Pues no lo llegamos a hacer. Sí. Entonces nada más que utilizamos el tema este de transcomunicación. Vale. Si te parece, Luis, vamos a ir escuchando esos audios que nos habéis mandado. Y los vamos a ir comentando a la vez que vayamos escuchándolo, nos vas diciendo un poquito dónde lo captasteis, qué podía significar y demás, ¿vale? Vale. Vamos a escuchar el primero de todos ellos y a ver qué nos dice. Bueno, como no vienen numerados, que me está preguntando nuestro técnico Víctor Espinosa, ¿cuál es el primero? El primero, el que a ti te más te guste, Víctor. De todas maneras, vamos a ir comentándolos uno a uno. A ver. Pregunta, háblale. No. Luis Fotos. Pregunta, háblale. No. Luis Fotos. Pregunta, háblale. No. Luis Fotos. Y Luis, hay que decir que era el nombre de este chico, ¿no? Luis soy yo. Ah, Luis. Que se refería a ti. Es que Luis soy yo, que estoy haciendo el barrio. Claro, y estabas haciendo rollo de fotos. Claro. Que es donde casualmente pilló dos sombras en una de las dos fotos que tengo. En otra, fuera, aparte de las dos sombras, hago un montón de comprobaciones con mi compañero, con mi hermano, y yo entra para adentro, poneros ahí a la altura de la ventana, poneros aquí para ver si las sombras que yo capté podía haber sido yo. Porque yo estaba solo en el cuarto, entonces yo quería, fuera parte, hicimos un montón de comprobaciones sin llegar a entender las dos sombras esas que capto. Después le digo a mi compañero, en una de las que entra, es un ropero con una camiseta de una marca colgada, ¿vale? Por una percha. Sí. Sale mi compañero todo borroso y justamente en la camiseta sale la forma de una persona completa. Cabeza perfectamente, ¿vale? Es borrosa. Sí. Pero se ve un cuerpo. Ajá. Y en otras de ellas estoy en el pasillo yo, sí. Antes de la Kinect, o sea, creo que se ve la Kinect también, y sí. se me ve un cuerpo, o sea, dos fotos diferentes con un cuerpo completo de arriba abajo. ¿Vale? Entonces, claro, yo me quedo un poquillo porque ahí vienen preguntas antes, que me siga hablando antes. Claro. Que ahora lo escucharemos, y viene toda consecuencia de la foto, del barrido de fotos que yo he hecho. Ajá. Pues vamos a escuchar el siguiente audio y lo comentamos igualmente. Te he captado en una foto, ¿verdad? ¿Y no te ha gustado? No te vayas, por favor. En casa. Sí, sí, en tu casa, ¿verdad, hijo? Te hago una foto, ¿verdad, hijo? Te he captado en una foto, ¿verdad? ¿Y no te ha gustado? No te vayas, por favor. En casa. Sí, sí, en tu casa, ¿verdad, hijo? Te hago una foto, ¿verdad, hijo? Te he captado en una foto, ¿verdad? ¿Y no te ha gustado? No te vayas, por favor. Mi casa. Mi casa, que se escuchaba ahí perfectamente. No le gustaba que la habías captado en esa foto. lo creemos, yo llego, creo, entendemos nosotros y mi compañero y mi hermano y Lolo, creemos que no le había gustado, que eso, lo único que pasa, que el tema de transcomunicación solo lo quería conmigo. Ajá. O sea, que le preguntaba al resto de compañeros y de personas que estaban allí y no respondía. No respondía. Y ahora yo le hablaba o lo obligaba a hablar y hablaba rápido. Curioso. Es curioso. Curioso. Pues escuchamos la siguiente, el siguiente audio, a ver qué, qué nos encontramos. Aquí dice, aquí no, yo vamos, lo he limpiado y quiero decir mintiendo, vale, y todo ya aquí ya esto ya nos vamos ya al tema de creemos del tema del accidente, porque aquí sí tengo bastante transcomunicación, sí, y aquí sí ya me está dando más señales, aquí ya me está dando muchísimas más señales de lo que ha pasado. Porque supuestamente, bueno... Supuestamente el accidente no fue tan accidente. Ajá. Supuestamente, ¿vale? Ya. Entonces es un misterio que hay, que también lo escucharemos. Vale. Pues vamos a escuchar el siguiente, a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que dice aquí, Luis? Aquí yo entiendo que dice no lo ha quien llamó hacia aquí o no lo ha quien llamó aquí. Vale, es que está un poquito desordenado porque esa es la primera. Sí. Esa es la primera. La segunda es dice mintiendo, es la que hemos escuchado, ¿vale? Sí. Y la segunda, la última es la que dice misterio. Ajá. Entonces ya hacia ahí ya me quedo yo un poquito, pregunto qué es lo que ha sucedido. Sí. Y me explican el tema del accidente, ¿vale? Que viniendo de dejar a su novia, pues tiene, le pasa ese fatal accidente. Y nada, es la forma que tiene de transcomunicarse con nosotros. Ajá. Es curioso porque en una casa como, como esta, en un caso como, como este... que esas entidades pues estén diciendo este tipo de cosas da que pensar, si esos fenómenos que se producen o esas historias que cuentan, mejor dicho, son reales o si realmente ahí ha pasado otra historia completamente diferente. Correcto. Luis, cuando estabais allí en este lugar, independientemente de los sonidos y las cosas que pasaban con la Kinect y demás, ¿pudisteis sentir o percibir algo, digamos, que podamos decir sobrenatural, es decir, extraño? No, extraño no. Allí lo que sentíamos era una paz, una armonía, un ambiente bueno, que no sentíamos nada, o sea, no, que no es decir, pues, como suele todo el mundo, olores, no sé qué, nada, allí era una paz, una tranquilidad, era estábamos súper a gusto trabajando allí. Ajá. Estábamos súper a gusto. Es que te pregunto esto porque es muy normal que cuando ocurren este tipo de cosas, este tipo de situaciones, pues bueno, a lo mejor estando los padres y demás, se puedan dar fenómenos o se puedan potenciar esos fenómenos extraños, y sin embargo cuando ellos quizás desaparecen de la casa, pues esos fenómenos desaparecen con ellos. No sé si tuvisteis la oportunidad de experimentar algo así. No, en todo momento yo, o sea, en todo momento los padres me pidieron de estar delante, estuvieron en todo momento los padres, familia, que teníamos allí, o sea, teníamos a los padres y a la familia, ¿vale? En todo momento. Y en ningún momento notamos nosotros movimientos de puerta. Sí. Otro ruido raro, es más, yo tengo en las grabaciones, hay una guitarra colgada, le pido que por favor me toque la guitarra, que está colgada, no suena normal. Sí. Después, lo que a mí me extraña mucho, que en otra de las grabaciones también tengo una pequeña conversación donde me dice Rosa, me dice Ángel y protegerla. Ajá. Rosa, pregunto quién es, al principio me dicen que no sabían que era el tema de unos botines, sí, el tema de unos zapatos, y resulta que Rosa, por lo visto, es la hermana chica. Ajá. Que él tenía mucho apego, que dormía con ella y todo el tema. Entonces llegamos a entender que Rosa, Ángel y protegerla significa que él está ahí para protegerla a su nosotros hermana. Nosotros medium no somos, pero llegamos ya a entender pues que él está ahí haciendo una labor. Uh-huh. ¿Vale? Que creemos que tampoco es necesario demandar a nadie, ni porque es que eso tampoco creo que exista, eso no lo creo yo. Uh-huh. El tema de, sí, de que se vaya a otro lado. Ese chiquillo está aquí. Uh-huh. Y creemos que es para eso. Después tenemos otra comunicación, sí, donde me dice que le pregunta a la madre y él dice, ¿quieres que te haga algo? Y él dice que le dé un abrazo. Uh-huh. Llegamos a entender que le estaba dando un abrazo a la madre. Claro. Son cosas que nos quedamos muy sorprendidos, la verdad. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el siguiente audio de los que nos habéis mandado. Uh-huh. Y nos explicáis ahora un poquito qué dice y qué de dónde viene, ¿no? Ese audio. Vamos a escuchar. Cuéntanos qué te pasó. Misterio. Cuéntanos qué te pasó. Misterio. Cuéntanos qué te pasó. Misterio. Misterio, es lo que nos comentabas antes, ¿verdad? A saber si lo que además, cuentan de ese accidente es verdad o no. Y además una pregunta creo que es lógica, ¿no? Porque si yo pregunto, cuéntame qué te pasó, uh-huh, y me salta misterio, uh-huh, pues entonces donde ya te quedas ahí un poquito más... Perplejo. Y confuso. Totalmente, claro. Y confuso. Claro que sí. Pues vamos a escuchar el último de los audios que uh-huh, nos habéis mandado. Y lo comentamos igualmente. Por favor, no vayas. Por favor, no vayas. Por favor, no vayas. Es curioso, ¿verdad? Cómo esa voz está diciendo ese por favor, no lo hagas, ¿no? No lo hagas, eso fue en el minuto 2:37. Uh-huh. En el 4:43 dice Luis Fotos. Uh-huh. Le hago la pregunta. Uh-huh. Y en el minuto 4:58 me dice mi casa. Claro. Estaba claro que te estaba pidiendo que por favor no hicieras esa foto. Que parara. Pues Luis, fantástica la investigación que nos habéis traído. Uh-huh. ¿Dónde os pueden ver nuestros oyentes? ¿Dónde pueden ver pues esos trabajos que realizáis, esos experimentos, esas experiencias que tenéis? Tenemos nuestro canal de YouTube, que es Activity Ghost Sevilla, uh-huh, Facebook, que es Luis José Lolo, y el grupo que es Activity Ghost Sevilla. Uh-huh. Y por Instagram, es lo que nosotros no... Ya te digo. Uh-huh. Pero nosotros, vamos, es de las tres formas donde nos pueden ver. Pues ahí podéis encontrar los trabajos que realizan estos amigos de aquí, de Sevilla, de Activity Ghost Sevilla, que seguro os va a sorprender, os van a encantar, porque, sinceramente, después de escuchar lo que hemos escuchado esta noche... Seguro que queremos un poquito más. Luis, muchísimas gracias. Venga, ustedes, a los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Dale. Y esperamos aquí nuevas investigaciones. Venga, nosotros también lo queremos. Venga. Un abrazo. Muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Dice la leyenda que en sus casi 200 años de historia, el Cortijo Jurado ha sido testigo de horribles crímenes, que en sus sótanos había cámaras de tortura y largos túneles que permitían a los verdugos sacar a sus víctimas sin que nadie les viera. De todo esto, de esas investigaciones que se han podido realizar o que han podido realizar nuestros amigos de Frecuencia Oculta, pues nos va a hablar Agustín, uno de sus componentes, y Rubén. Agustín, Rubén, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestra casa, a Voces del Misterio. Y, bueno, nos vais a hablar de Cortijo Jurado. Cortijo Jurado, ni nada más, nada menos. Uno de los sitios más populares del misterio dentro de España. Así es, y quizás con... De, como bien dices, de los más populares dentro del misterio y dentro de la leyenda, porque dentro de Cortijo Jurado se guarda mucha historia, pero también mucha leyenda, ¿verdad? Sí. Mucha leyenda negra, que quizás no da lugar a historias reales y, bueno, y sí a historias para no dormir, ¿verdad? Sí, claro, eso pasa como en muchos sitios, ¿no? Se siembra una pequeña semilla y ya de ahí el rumrum popular... A fin de cuentas, siempre agranda un poco más lo que es la historia real que hay detrás de ese cortijo. Así es. Agustín, Rubén, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en este sitio? Pues la verdad que la experiencia fue... Pues aparte que fue de las primeras que tuvimos, uh-huh. Pues para mí fue fascinante. Ajá. La verdad que sí, fue una de las experiencias primeras que tuvimos como grupo, ya sí. Constituido. Sí. Y fue la verdad que algo muy bueno, porque fue la primera vez que conseguimos grabar psicofonía, uh-huh. y tener experiencias realmente que, dejando un poco al lado la sugestión, sí. Daban que pensar cuanto menos, se nos uh-huh. escapaba cuanto menos. Una pregunta que quizás muchas personas se hagan o le gustaría realizar a los grupos de investigación cuando ven esos vídeos que se suben a YouTube o a Facebook, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscabais vosotros la primera vez que ibais a Cortijo Jurado? Pues nosotros basamos la investigación en la obtención de datos de sonido, buscando psicofonía, uh-huh. de imágenes, uh-huh. haciendo barridos de temperatura con los equipos que tenemos, uh-huh. y sobre todo también pusimos sensores de movimiento. Uh-huh. Entonces vamos haciendo barridos por las distintas estancias del cortijo, en las que no solamente hacemos varias fotos y vídeos, sí. sino que hacemos sesiones de psicofonía haciéndole preguntas, sesiones activas, uh-huh. y luego también sesiones pasivas, en las que dejamos la grabadora grabando y solamente recogemos sonido. Uh-huh. Nosotros la verdad es que huimos de esa imagen quizás que dan esa gente que yo digo que hace daño al misterio, ¿no? Que va a los sitios, sale corriendo, nosotros no huimos de esos temas. La verdad es que para hacer el circo, porque para mí muchas veces, como tú bien dices, hay que huir de eso y parece que es un circo el misterio. Si queremos darle un poco de seriedad a esto, hay que tener un poco de base científica, uh-huh. y hay que tener un precedente y actuar bajo un precedente, ¿no? Y que todo el mundo más o menos... actuemos de una manera parecida a las investigaciones para obtener datos que realmente nos sirvan. Uh-huh. Hay que decir que para aquellas personas que, bueno, Cortijo Jurado haya podido escuchar historias de él, pero no conozca realmente su historia, uh-huh. hay que decir que es un lugar que fue construido entre el año 1830 y el año 1840, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. Y que, bueno... Y tiene historias, además, de asesinatos y de muertes, además, que bueno, que salpican pues todo lo que son las historias que se cuentan sobre este enigmático lugar, ¿no? Claro, de hecho este cortijo lo compra la familia Heredia, la familia Larion, efectivamente, la familia Larion Heredia, que venían del norte, venían de la zona de Asturias. Sí. Entonces ya ahí ya circula la leyenda de que esta familia Larion Heredia, ya del norte habían tenido iniciaciones a lo que era la masonería, a lo que era ese tipo de ritos. Ya eso se encuentra en registro, de que ellos pertenecían a asociaciones relacionadas con la masonería ya del norte en Asturias. Sí. Entonces, cuando se vienen a Málaga, se hacen con el cortijo, con cortijo jurado, que para quien no lo sepa, que está a la entrada de Málaga en Campanilla, junto a un río, pues, oye, sea por casualidad o no, al poco de estar ellos viviendo empiezan a haber desapariciones en el pueblo. Y no solamente solo desapariciones, sino que empiezan a aparecer cadáveres en la ribera del río, justo donde cruza por el cortijo. Es decir, esas desapariciones que antes no se producían, vienen a producirse prácticamente a la llegada de esta familia al cortijo jurado. Coinciden con la llegada de esta familia al cortijo. Claro, imaginémonos un pueblo de esa España del siglo XIX, pleno siglo XIX. Ellos suman dos y dos, ¿no? Y son cuatro, ¿no? Más en un pueblo como es la pedanía de Campanilla, tan pequeñillo. Sí. Pero sí que es verdad que, hombre, mínimo la casualidad. Luego le presiden la leyenda de los famosos túneles. Que aunque no se ha podido comprobar, cierto es que en el sótano hay tapados, como una especie de túneles. Y la leyenda cuenta que esos túneles daba desde Cortijo Jurado hasta el río, que era por donde soltaban los cadáveres. Efectivamente, incluso que comunicaban con otra finca que hoy día es el Club de Golf de Málaga. Anda. De hecho, se cuenta la historia de que un día, en una reforma que estaban haciendo del cortijo, se vino abajo parte del suelo. Y ahí es donde descubren los túneles, y donde en esos túneles, cuentan los trabajadores de la época, encuentran cadáveres, incluso alguna máquina, especies de máquina con cadena, de tortura. Sí, porque se dicen que se han encontrado, o que se encontraron en su momento, cuerpos marcados por torturas, por vejaciones propias de rituales satánicos, ¿verdad? Y que todo ello pues ha ido alimentando poco a poco la historia y la leyenda, como decíamos, de este lugar como es Cortijo Jurado. Un lugar que fijaos, queridos amigos, queridos oyentes, que fue puesto incluso en venta como casa maldita, además, por un precio de 16 millones de euros. Incluso se vendió a una empresa, bueno, en principio se iba a hacer un hotel con esa temática del misterio, pero al poco de empezar las obras, además podemos dar fe de que estaba en obra, porque nosotros cuando estuvimos había material de obra y demás, al poco de empezar la obra los obreros abandonaron la obra. Se negaron a seguir construyendo porque alegaban que ocurrían muchos fenómenos extraños, que veían apariciones. Incluso accidentes. Y se producían muchos accidentes. Yo recuerdo de algunas historias que hemos contado en otros programas sobre Cortijo Jurado, como durante el tiempo en el que estaban las obras y la grúa allí montada y demás, dejaban las herramientas colgadas de la grúa a una altura considerable, y al día siguiente, cuando llegaban a los obreros a este lugar, se las encontraba esparcidas completamente por la obra, y allí evidentemente no habían podido tocar nadie. Es que nosotros nos pasó algo igual a la llegada al cortijo. Recuerdo que fue un 12 de octubre y estaba llovía a mares. Y recuerdo que justo cuando llegamos a la altura de la entrada del cortijo, ya paró la lluvia, y empezamos a escuchar gritos de una persona. Se escuchaba claramente. Nosotros lo primero que pensamos, bueno, es el guarda, ¿vale? Que viene a recibirnos. Claro. Tras un rato allí intentando comunicarnos con alguien, allí no había nadie. Y simplemente se habían limitado a abrirnos la valla y ya está, ¿no? Ya está. Muchas veces las personas que te esperan para abrirte los lugares, porque hay que decir que a los lugares, por favor, no siempre. Ir no. Nunca a lo loco. Los nunca, lugares, nunca, nunca. Por muy abandonado que estén, siempre tienen su dueño. Siempre, siempre hay alguien detrás. Con lo cual, cuidado cuando nos metamos en un lugar supuestamente abandonado. Hombre, se puede caer en un delito. Por supuesto. Por supuesto. Daño de no conocer el lugar. Claro que sí. Siempre hay que poner en conocimiento del dueño que se va a ir y siempre contar con su permiso. Evidentemente. Agustín, Rubén, en este lugar se habla incluso que en su sótano se encontraron manuscritos antiguos que predecían que la pesadilla uh-huh. viene y que todos morirán. Y ciertamente en este lugar ha habido personas que cuando han ido casi han encontrado la muerte, ¿verdad? Me refiero, también quiero traer a colación de todo esto, ya que estamos diciendo cuidado a la hora de entrar en un lugar abandonado porque puede tener su dueño, cuidado también porque las condiciones no son las óptimas a la hora de entrar. Ni mucho menos. Y en Cortijo Jurado ha habido accidentes bastante importantes, ¿verdad? Bastante grave. De hecho, un chico cayó en uno de los pozos que hay fuera y quedó paralítico. Uh-huh. Así que imagínense lo peligroso que puede ser andar por un sitio que no conoces y ir un poco hacia lo loco. Uh-huh. ¿Qué equipos habéis utilizado vosotros a la hora de realizar una investigación en Cortijo Jurado? Pues nosotros utilizamos dos grabadoras digitales. Sí. Utilizamos sensores de movimiento, uh-huh. un ordenador portátil. Uh-huh. También utilizamos el medidor de frecuencia, el Meyer, uh-huh. el Gus Meyer. Sí. Y el medidor de temperatura ambiental. Ajá. Varias cámaras de fotografía. Sí. Y un par de cámaras de vídeo. De vídeo, exactamente. Uh-huh. Evidentemente, esto que nos están contando nuestros amigos de Frecuencia Oculta es algo que se debe realizar y que, bueno, la cuestión cuando se va a un lugar a investigar, en muchas ocasiones parece que si llevas muchísimos equipos vas a conseguir mejores resultados. Y la verdad es que no. Y ciertamente no es así, pero sí es cierto que al menos debemos llevar un equipo básico. Sí, como claro. Puede ser esa grabadora, como pueden ser esas cámaras que ellos nos están contando. ¿Cuál ha sido el resultado que más os ha llamado la atención de este sitio? Pues mira, en Cortijo Jurado lo que más nos llamó la atención, principalmente, mira, fíjate tú, hablando esto de que muchas veces los instrumentos no nos ofrecen los resultados, uh-huh. inesperadamente, yo cuando bajamos al sótano, sí. porque hay una entrada al sótano, uh-huh. bueno, es una especie de semisótano, no sabemos si es el sótano de abajo del todo de la casa, uh-huh. pero allí, bueno, decido yo lanzar un par de fotos con el móvil, porque el compañero Rubén estaba preparando las cámaras y demás, y oye, ¿cuál es la sorpresa mía cuando reviso las fotos? En la primera foto, en el umbral de la puerta, uh-huh. hay una luz, una pequeña luz, sí. que bueno, yo podría haber dicho es polvo, uh-huh. pero en la segunda foto se ve una cara. ¿Una cara? Se ve una cara. Se ve una cara que a todo el mundo que se la hemos enseñado sí. ve la cara perfectamente. Uh-huh. Y nosotros, tras buscar en las fotos de archivo del Cortijo, sí. podemos decir que se parecía bastante uh-huh. a Manuel Agustín Heredia, uh-huh. uno de los dueños de Cortijo Jurado. Vaya. La verdad es que fue muy impactante y todo el mundo que tiene la foto, de hecho, si queréis, os la haremos llegar, la foto, para que vosotros mismos la podáis ver. Uh-huh. Y fue con el móvil, fíjate tú qué curioso. Uh-huh. Luego, también una de las psicofonías uh-huh. que grabamos arriba, en una de las habitaciones donde cuenta la leyenda que una de las hijas sí. de Manuel Agustín Heredia era una chica que era... Bueno, había nacido con ciertas deformidades uh-huh. y en aquella época ya se sabía que eso, sobre todo en las clases sociales altas, estaba mal visto. Sí. Y a la chica, por lo visto, la tenían encerrada. Uh-huh. No salía, no solamente la veía, bueno, los criados y la familia. Uh-huh. Y el compañero Rubén lanza una pregunta sí. en estas sesiones activas de psicofonía uh-huh. en la que pregunta el ¿por qué la encerraste? Y a nosotros, y a casi todo el mundo que se la enseñamos, parece que contesta por tu culpa. por tu culpa. Y además esa es una de las psicofonías más claras, a pesar de que es una de las primeras que obtuvimos, una de las más claras que hasta día de hoy hemos podido sacar. Es cierto que muchas veces cuando vas a un sitio y realizas esa investigación y sacas psicofonías clarísimas, la verdad es que te dan ganas de continuar y todavía querer sacar más, ¿verdad? A ver si puedo seguir pues rascando un poquito más en la historia, en la leyenda del lugar. Claro. De Cortijo Jurado hay que tener en cuenta que tiene lugares asociados. Ya habéis hablado de ese lugar que tiene relación o puede tener relación, como es el actual club de golf de Málaga. Totalmente. Pero también el cementerio de Málaga. El cementerio de San Miguel, ¿verdad? Donde se encuentra pues uno de los panteones que tiene la familia Larios y que tiene también relación con este sitio. Claro, imaginémonos que en Málaga, en una de las calles de Málaga, no recuerdo el nombre, hay una estatua enorme del señor Larios sentado en un asiento en la calle Larios, ¿no? Efectivamente, que imaginaos, ¿no? La calle Larios, una de las más importantes de Málaga, le debe su nombre a esta familia, y es que ellos fueron de los que impulsaron la industria en la ciudad de Málaga. Pero, y aparte de que estuviera en ese estrato social tan alto, lo interesante de todo esto es la leyenda que les rodeas por detrás, ¿no? Y cómo ya esto ya puedes unir con que venían del norte, con que estaban asociados con masonería, y ya claro, y además con la masonería de Asturias, que estaba muy relacionada con la masonería francesa, que era muy popular en aquel entonces por hacer sacrificios y tortura. Entonces, claro, ya cuando te pones a investigar luego en casa y empiezas a hilar cosas, pues oye, hay mucha leyenda, pero hay otras cosas que te empiezan a encajar un poco. Además, lo bueno de en este caso es que hay documentos que certifican que estaban de lleno en la masonería. Dentro de poco vamos a tener por aquí a ciertas personas muy interesantes, porque son miembros de una logia masónica, y que nos van a contar cosas que nos van a sorprender a muchos. Eso no se lo puede perder nadie, es muy interesante. En absoluto se lo tienen que perder, porque quizás vamos a aprender mucho de lo que es realmente la masonería. Agustín, Rubén, ¿qué consejo le daríais vosotros a nuestros oyentes? Se lo estamos preguntando a todos los amigos de esta noche, ¿verdad? ¿Qué consejos le daríais a todos los amigos que nos están escuchando y que quieran empezar a realizar investigaciones de campo? Claro, pues a ver, yo lo primero, siempre lo he tenido claro, es olvidarte de que aquí hay competencia. Eso es fundamental. Aquí todos somos un equipo, todos trabajamos por lo mismo, y si todos trabajamos juntos le vamos a dar a esto la seriedad que durante años ya se le va dando a esto, y no va a parecer una cosa dividida de poca importancia. Sobre todo eso, es ser un equipo. Luego, muy importante, formarse un poco. No hace falta sacarse una carrera, no hace falta estudiar, pero sí que es verdad que obtener una base de conocimiento para saber lo que estás haciendo con conocimiento de causa. ¿Por qué voy a grabar? ¿Qué voy a obtener de una psicofonía? ¿Qué voy a obtener de un lugar abandonado el que voy a investigar? ¿Qué me puedo esperar de ese sitio? ¿Cómo preparar una investigación? Yo, por ejemplo, cuando empecé en esto, pues yo me acerqué a la CEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y son sitios en los que, oye, te sirven mucho porque te ayudan, te guían, y te dan una línea de trabajo a seguir para que tu trabajo tenga una pequeña base, para que tu trabajo pueda ser tomado en serio. Así es. Porque, bueno, tengo el honor de ser el coordinador de SEIP en Sevilla. Y bueno, pues la verdad es que una de las cosas que intentamos promover desde SEIP Andalucía en general es, como bien decís, esa unión, intentar que haya más unión entre los grupos de investigación. Estamos en una región, Andalucía, en la que quizás nosotros no somos los que les demos el valor suficiente a lo que tenemos aquí, pero somos una región quizás la que más grupos de investigación tiene de España. Muy rica en temas del misterio, con muchísimos lugares muy, muy interesantes y, como muy bien has dicho, con muchísimos grupos. Uh-huh. Hay gente muy válida dentro de SEIB Andalucía, empezando por el coordinador en Andalucía, como es Alfonso Neto, y uh-huh. por supuesto, pues hablando también de Antonio Pastor, hablando, no quiero olvidarme de ninguno, evidentemente, como son los amigos de Adobe, que lo hemos tenido aquí también en este programa de hoy, como puede ser el mismo compañero de este programa, José Manuel García Bautista, y en fin, en definitiva, muchísimas personas que intentamos trabajar por el misterio para engrandecerlo un poquito. Por supuesto, siempre que no se lo olvide a nadie, que el misterio es cultura. Hay que, yo, con vuestro permiso, puntualizaría una cosita a la hora de intentar, cuando vayamos a un sitio, intentar siempre no ir buscando fantasmas. No, por supuesto que no. Ir buscando siempre la verdad. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Yo no me creo que aquí pase nada. Nosotros siempre tenemos que ser los primeros escépticos. Efectivamente. Siempre. Hay que ir con escepticismo. Y que ese fenómeno que se produce allí sea el que nos sorprenda y sea el que nos diga, realmente hay aquí algo. Entonces, ahí va a ser cuando realmente empecemos a disfrutar de lo que es una investigación dentro del misterio. Muchas veces a los sitios hay que ir una y dos y tres veces para tener un trabajo sólido y que a lo mejor empezar a tener algo de resultado. Y así muchas veces nosotros hemos ido incluso tres veces a un sitio y nos hemos vuelto con lo opuesto. Claro. Es importante que nunca la primera opción sea el fenómeno paranormal. Siempre hay que indagar un poco más e intentarle buscar, como bien has dicho, la verdad y el porqué. Así es. 15 años llevo investigando, intentando sacar explicación al misterio del Hogar Virgen de los Reyes. Y hasta el día de hoy, poquitas respuestas he encontrado. Poquitas. Hay sitios que es eso, que vamos muchas veces y aún así, nada. Pero eso es lo bonito del misterio, que cuando te sorprende, te marca. Exactamente. Pues Agustín, Rubén, ¿dónde os pueden encontrar nuestros oyentes? Pues mira, nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Frecuencia Oculta Misterio Sur. Nosotros somos un grupo del campo de Gibraltar, más específicamente de la línea de la Concepción, y tenemos nuestro pequeño podcast que empezamos la semana que viene también, y ahí nos pueden encontrar en nuestro Facebook, también tenemos Twitter, @misteriosur4, y en nuestro Instagram, que también es Frecuencia Culta Misterio Sur, y bueno, ahora mismo estamos trabajando mucho en la zona del campo de Gibraltar, que bueno, parece que está ahí medio olvidada, pero oye, el campo de Gibraltar tiene detrás muchísima historia. Sí. Estamos trabajando, que yo creo que la gente se va a sorprender muchísimo de todo el contenido que tenemos en esta temporada. Claro que sí. Pues ya lo saben nuestros oyentes, ahí pueden encontrar a nuestros amigos de Frecuencia Oculta, Misterio Sur, y ver pues ese fantástico trabajo que están realizando en pos del misterio, en pos siempre de buscar la verdad y buscar explicaciones a esos fenómenos extraños, a esos fenómenos paranormales. Ha sido un placer teneros aquí, amigos. Un placer y nos hemos sentido súper cómodos. Muchísimas gracias. Vale. Y la verdad es que Voces del Misterio es uno de los programas que nosotros no solemos perder, ¿no? Pues me alegro y, como siempre le estoy diciendo a todos nuestros compañeros, aquí tenéis vuestra casa. Cuando queráis, nada más tenéis que decirlo y los micrófonos son vuestros. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Para. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que la semana que viene estaremos nuevamente a las 8:30 de la tarde, próximo viernes, aquí, para traeros misterio, para traeros historia, para traeros leyenda, para traeros todo aquello que os gusta. No os lo perdáis. 91.6 de la FM, Sevilla Fútbol Club Radio. Voces del Misterio. Hasta la semana que viene.